Oye, después de escuchar a Lolita, Lolita, Lolita. Uy, qué buena música la que estamos compartiendo con ustedes. Qué manera de escribirme, gente. Me llamó una amiga de Sudáfrica, quería ver el programa en vivo. No sé si va a entender algo, pero bueno, así es la vida. Bueno, estamos con un amigo. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Tú hablas con Luis Klenner, yo soy un profesional del CAIS de Santiago, esto es Centro de Apoyo e Integración Social de Santiago, Gendarmería Luis Klenner, de Chile. Así es. Hernández. Así es. Profesional encargado de la difusión. Así es. ¿Y quién más? Juan Eduardo Pérez, asistente social del programa de reinserción laboral que funciona aquí en este centro CAIS. ¿Y por qué vienen para acá el día de hoy? Bueno, forma parte de lo que nosotros llamamos políticas de difusión, que a su vez a nosotros nos mandan que tenemos que relacionarnos con medios de comunicación locales, comunitarios, comunales, para incidir un poquito y dar a conocer una ley que es muy antigua, que es del año 1932, que permite mejorar la vida de las personas que en algún momento tuvieron conflicto con la justicia y fueron condenados. Y como esto no se conoce, nuestro objetivo es que se conozca para que la gente utilice esto como un derecho, como un acceso a la ciudadanía, una mejora en la calidad de vida en términos familiares, laborales y de inserción también, de convivencia. A ver, programa de reinserción laboral, ¿qué está escuchando? ¿Qué es esto? Mira, el programa de reinserción está dirigido, primero es un programa de apoyo postpenitenciario para las personas que salen de una cárcel, que salen en dos condiciones, una por haber cumplido condena o que salen en libertad y que están bajo el beneficio de libertad condicional cumpliendo su condena. ¿Y qué es lo que hace este programa? Principalmente busca alternativas de empleo, de reinserción social y laboral de las personas que, saliendo de la cárcel, teniendo antecedentes penales, han tenido instancias de discriminación y no los contratan, se les dificulta este proceso. No, que tienen los papeles manchados. Justamente, claro, como comúnmente se dice, vulgarmente se dice, quien tiene los papeles manchados. Trabajamos con esas personas para lograr instancias de reinserción, como el programa lo dice laboral, pero en definitiva es social porque se hace a través de tres beneficios. Se hace un apoyo psicosocial con profesionales especializados que son psicólogos y asistentes sociales que acompañan a la persona durante todo el proceso, que dura 10 meses. Se les dan alternativas de capacitación en oficios para que tengan la práctica, para que se actualicen conocimiento y para que puedan tener una herramienta útil que les permita ingresar al beneficio de colocación laboral. Imagino que hay algunos requisitos, ¿no? De todas maneras, sí. Adelante, estimados. Los requisitos para ingresar al programa son principalmente haber salido de un recinto penal, o sea, haber estado en cárcel, y haber salido con la condena cumplida. En el caso que no tenga la condena cumplida y que haya salido en libertad, con el beneficio de libertad condicional, llegando a la unidad donde las personas firman una vez por semana cumpliendo esta condena en libertad, ahí funciona nuestro programa y ahí se reclutan la gente, ahí se les hace la invitación a las personas para que, conociendo de sus beneficios, puedan ingresar a este programa. Bueno, decir un poquito sí, también adelante, qué es lo que hacemos o dónde estamos nosotros ubicados, no físicamente, sino como en el orden de para qué servimos como servicio público. Es decir, que nosotros somos parte de un área que se llama postpenitenciaria, por supuesto dependemos del Ministerio de Justicia y de Gendarmería de Chile. La parte más conocida de Gendarmería de Chile, la que siempre sale en los medios de comunicación, en la televisión, en la prensa. Alerto máximo. Son las cárceles. Claro, todo ese tipo de cosas. Exacto, pero bueno, nosotros estamos en la parte ya más final, digamos. Si una persona tuvo conflicto con la justicia y cumplió su condena, se puede acercar donde nosotros para poder o eliminar antecedentes o, como decía aquí mi colega don Juan Eduardo Pérez, en el caso de que esté en cumplimiento de la libertad condicional, es decir, que haya tenido muy buena conducta en una unidad penal cerrada, en una cárcel, y salga a cumplir el restante de su condena en libertad, va a poder acceder a nuestros servicios. Y estos servicios son gratuitos, son voluntarios principalmente y permiten, como decía, mejorar la vida de estas personas. Ahora, también hay que decir que somos una unidad local dentro de varias que existen a nivel nacional. Nosotros venimos en este caso de la calle Tocornal, pero no de Tocornal de acá de la comuna de Puente Alto, sino de la calle Tocornal que está allá en Santiago Centro, de referencia en la avenida Mata con Lira. Y en ese lugar está nuestra unidad que hoy se llama CAIS, Centro de Apoyo e Integración Social, pero nuestro nombre antiguo por el que nos conoce la gente de manera más masiva es el Patronato Local de Reos de Santiago. Ese era nuestro nombre antiguo. Entonces, en este lugar es donde nosotros entregamos estos servicios a personas que, por supuesto, le pedimos que cumplan algunas condiciones para que puedan acceder a estos servicios que entrega el Estado. Mira, ¿qué más podemos hablar de este proceso? Contarte un poquito que los programas están dirigidos a hombres y mujeres, tanto que salen de la cárcel, y gran porcentaje de nuestra población es gente que todavía está cumpliendo condena bajo este beneficio de libertad condicional. El 65% de nuestra población principalmente está bajo este tipo de condena, este tipo de beneficio, cumpliendo en el medio libre, y un 35% está en proceso de eliminación de antecedentes penales, o sea, salió de la cárcel con su condena cumplida, se inscribió en el CAIS y empezó a eliminar antecedentes penales. Decirte un poco también que te podemos contar que el 85% de la gente que participa en nuestro programa son hombres y un 15% son mujeres. Y principalmente, un poco para que la gente lo entienda. La gestión que realizamos nosotros tiene que ver mucho contra los medios de comunicación. ¿Cómo es? Fácil, pues tú prendes la televisión y se invaden las noticias de puros hechos delictuales a nivel criminal. Lamentablemente, cuando han hecho realities o historias de cárcel, siempre muestran el lado malo de gente que está peleando, de gente controvertida, de gente... ¿No toque la tele? Justamente. Pero también la cárcel, si bien esa es una realidad que se vive a diario, sobre todo en la CDP Santiago Sur, la ex penitenciaría de Chile, también hay una realidad que se vive a diario, muy desconocida, de gente que está en proceso de conducta, de rehabilitación social, que está trabajando, que va a talleres internos en la cárcel y que son muchas de las personas que egresando al medio libre buscan una oportunidad de apoyo en nuestros programas. Y ese es un trabajo totalmente desconocido. Claro, porque no es visible, ¿no? Justamente. Deja mal la cabeza, la violencia. Justamente, las buenas noticias muchas veces no son noticias, por eso te agradecemos este espacio, esta invitación. Porque ante tanto medio de comunicación sensacionalista se hace un agrado ver que hay un interés por informar a la gente los beneficios a los cuales puede aspirar cualquier persona que esté buscando una alternativa de cambio, que haya egresado de la cárcel y que quiera romper este círculo vicioso de cometer delito, salir de la cárcel, buscar oportunidades, ser discriminado por antecedentes penales y volver otra vez a cometer un nuevo delito y se reactiva el círculo. Nosotros estamos para cortar ese círculo vicioso. ¿Cómo le ha ido al proyecto? Al programa bastante bien. Te voy a contar un dato curioso. De la cárcel, todos los días a las 23:59 minutos, egresan gente. Si tú cuentas la gente que sale, la cantidad de población que sale desde lunes a domingo de la ex penitenciaría, salen 300 personas. Quiere decir que mensualmente salen 1.200. Los recursos siempre son escasos y nosotros anualmente tenemos recursos para trabajar solamente con 300 personas. Quiere decir de que nosotros trabajamos con un cuarto de personas que salen a nivel mensual de la penitenciaría de Santiago, siendo esa cárcel la más hacinada, la más violenta, la más sobrepoblada. Cuando la gente ingresa a nuestro programa, las estadísticas dicen de que de cada 10 personas que salen de la cárcel, 7 van a volver antes de los 3 meses a cometer un nuevo delito y por lo tanto van a volver a la cárcel por una nueva condena. Eso te explica que egresando mensualmente 1.200 personas de la cárcel, vuelvan antes de los 3 meses una población del 70% equivalente. O sea, de cada 10, 7 reinciden y 3 solamente quedan en libertad y pueden reinsertarse o no volver a cometer un delito. Cuando la gente egresa de nuestro programa, nuestro nivel de éxito y porcentaje de éxito es de un 90%. De cada 10 personas, solamente una quedó en el camino porque cometió un nuevo delito. Y 9 lograron una oportunidad de empleo, se reinsertaron, se capacitaron y lograron ver el delito no como un medio de validación para obtener recursos, sino que lograron identificarse con el rol del trabajador y ver a través del trabajo, de la reinserción y de las oportunidades que se les van creando en el programa, una nueva alternativa de desarrollo de vida. Te cambia la vida completamente. Acá, dentro de la pregunta que ustedes enviaron, hablamos de esto del decreto número 409. ¿Qué es el decreto 409? Ya, excelente pregunta. Porque hasta la 1 y la 2 la hemos ido ya resolviendo, ¿no? Contar que el decreto ley 409 es la ley en realidad que mencionamos hace un rato atrás, que es muy poco conocida. Sí. Es una ley que permite a las personas, a todos los chilenos, eliminar los antecedentes penales. ¿Por qué es importante que se conozca? Porque borrar los registros. Eliminar de manera definitiva de los antecedentes penales de los registros que utilizan, por lo menos, carabineros, policía de investigaciones, policía internacional, registro civil, los tribunales, la fiscalía y gendarmería de Chile. Cuando hablamos de eliminar los registros penales, estamos hablando de eliminar de un documento más bien interno que no es visible para todas las personas, porque insisto, son esos servicios las que la utilizan, los servicios de justicia y las policías, que se llama extracto de filiación penal. Entonces, una persona en nuestro país, cuando comete un delito, obviamente debe cumplir la condena, y si cumple la condena, lo normal también que ocurre es que ese registro, esa marca, como se dijo hace un rato acá, esa mancha, esos papeles manchados, quedan ahí de por vida. Y la forma de eliminarlo es, o una de las más importantes, es el decreto ley 409, porque es entendido como un derecho de las personas. Las personas pueden eliminar este registro siempre y cuando cumplan algunas condiciones. ¿Cuáles son las más importantes? Primero, haber cumplido su condena o las condenas que tenga en este extracto de filiación penal y en el certificado de antecedentes. Haber pagado las multas y después realizar un control que es voluntario con nosotros, con el CAIS de Santiago, en el caso de una condena de 2 años de firmas y en el caso de más de una condena, es decir, si son 2, si son 3, si son 10, las personas que cometen hurto falta, los llamados mecheros o mechera, fácilmente pueden tener 20 o 30 anotaciones penales. Y lo que dice la ley es que en el caso de que estén todas las condenas cumplidas, después de 5 años de firmas con nosotros, van a poder eliminar este registro de antecedentes penales. La ley es muy drástica, incluso señala y dice en su artículo primero que se eliminan estos antecedentes penales para todos los efectos legales y administrativos. Y en su artículo número 6, porque es una ley muy cortita, yo invito a los auditores a que la busquen por internet, se llama Decreto Ley 409. Esta ley en su artículo número 6 establece una figura de delito, el delito de injurias graves. Es decir, nadie puede recordar nunca más que una persona tuvo antecedentes penales siempre y cuando lo elimine con nosotros. Por eso es voluntario. Si la persona termina este proceso, obviamente no va a tener antecedentes penales, pero le vamos a exigir que no tenga ninguna condena sin cumplir o que no aparezca el registro que esté cumplida, que tenga sus multas pagadas, que haga el control de firmas con nosotros, que no tenga ningún delito nuevo en el periodo de tiempo que esté con nosotros, porque si no va a perder su firma, y que no tenga 3 faltas consecutivas. Si cumple todos esos requisitos, la autoridad, en este caso el Ministerio de Justicia, emite un decreto y elimina estos antecedentes penales para la persona, lo que mejora su vida. Y hay que pensar también que muchas veces mejora la vida también de los hijos. Hoy día, en la actualidad, existen servicios públicos, algunas policías en particular, que incluso revisan los registros de antecedentes penales, no solo de los papás y las mamás, sino que en algunos casos de los hermanos y hasta de los abuelos. Entonces, muchas veces, un joven que comete un delito, que cumple su condena, no evalúa que lo que pueda haber hecho en la juventud, a los 20, 20 y tantos años, pueda tener incidencia cuando ya tenga 40 y tenga un hijo, tenga un nieto. ¿Sabe? Entonces, esto también es importante para el futuro. Yo he tenido estudiantes que han postulado a la Marina. Uh-huh. El tío. ¿Ya? El tío. Y revisan el tío, claro. El tío no puede entrar porque... Ese es un caso. La Marina es muy elitista y no puede entrar. Así es. A la escuela de carabineros no puede. También. No, que tuve un primo que cometió un asalto. No, pero ya lo cumplió. Es que no se puede. Así es. Bueno, y para eso estamos nosotros, porque esto que estamos contando acá con mi colega Juan Eduardo Pérez del programa de reinserción social, es algo que en realidad no se conoce mucho. Muchas veces no se conoce ni siquiera en los servicios públicos los que nosotros tenemos relaciones. Muchas veces esto no se conoce con las policías, carabineros, investigaciones. A veces los mismos funcionarios de los tribunales no conocen esta ley, los abogados tampoco. Entonces, es algo que es importante que conozca la ciudadanía, porque esto nosotros decimos que mejora la vida en todos términos. y principalmente entrega un derecho ciudadano, cívico de integración, que es valioso y que tiene alcance obviamente en lo laboral, pero también en la vida familiar, en la mejora de las condiciones y el futuro de los hijos y de los nietos que puedan venir a este mundo. Oye, libertad condicional, expliquémoselo a la gente. La libertad condicional es aquella que es un proceso de evaluación y beneficio que tienen las personas que caen en cumplimiento de condena en recinto penado. Por ejemplo, una persona que es condenada en promedio a 5 años y un día, una vez cumpliendo el 50% de su condena en reclusión, es decir, a contar de los 2 años y 6 meses, empieza un proceso interno dentro del recinto penitenciario donde es atendido por el área técnica, donde hay psicólogos, asistentes sociales, lo invitan a hacer talleres, puede nivelar estudios. Todo eso le da puntaje como conducta, como evidencia de cambio, para que, habiendo un tribunal de conducta, se evalúe su proceso de que el cumplimiento ya no lo haga en un recinto cerrado, sino porque hay informes de peritos, de profesionales, que acreditan de que ya no es un riesgo para la ni amenaza para la sociedad. Y le dan la facultad de cumplir el saldo de condena, que puede ser si de 2 años en libertad. Con la condición, por eso es libertad condicional, con la condición de presentarse al CAIS Santiago, al Centro de Apoyo para la Integración Social, ex patronato local de Reos, y ahí es ingresado en un libro donde él tiene que concurrir una vez por semana, de lunes a viernes en horario de oficina, y hay algunos días que se extiende la hora hasta las 9 de la noche, para firmar. Una vez terminada su condena y registrando de que ha concurrido este centro a través de las firmas que tiene estampado, una vez por semana se emite un decreto, se informa al tribunal que lo condenó y el tribunal le emite un certificado de cumplimiento de condena. Eso significa beneficio de libertad condicional. No pueden salir de la región metropolitana, si quieren salir tienen que pedir un salvoconducto, una autorización al tribunal, diciendo los días que van a estar fuera de la región metropolitana, la dirección y los tiempos en los que van a estar. Claro, ahora hay que decir que esto lo hay que hacer una distinción. Nosotros en Gendarmería hablamos de derechos intrapenitenciarios y derechos legales. Derecho intrapenitenciario, y bueno, en general el tema de beneficios tiene que ver con educación y trabajo. La libertad condicional es más bien un derecho legal que tienen todos los internos, igual que la rebaja de condena, a ser postulados por su buena conducta, por su muy buena conducta. Y son las Cortes de Apelaciones, en el caso de Santiago, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte de Apelaciones de San Miguel, para todo el sector sur, donde estamos ubicados principalmente en la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que otorga este beneficio de libertad condicional y le manda, le instruye al CAIS, en este caso a Gendarmería, a que haga el cumplimiento de esta persona, que como decía mi colega, es de firmas mensuales una vez a la semana, y obviamente no tener ningún tipo de mala conducta ni delito nuevo, y también avanzar en lo que pudiera ya haber avanzado al interior de una unidad penal en trabajo y educación. Si la persona cumple todos esos requisitos, el saldo de la condena lo puede cumplir en libertad. Incluso existe la posibilidad de solicitar algo que se llama artículo 8 o artículo 8, que declara el cumplimiento completo, pero siempre y cuando esta persona tenga muy buena asistencia, muy buena conducta, que aplique la educación que se le entregó en la unidad penal con trabajo en libertad, y de esa manera permite que estas personas puedan cumplir su condena con sus familias, trabajando, y son parte también, como decía mi colega, de este grupo de personas que pueden acceder a los programas de reinserción laboral con empresas que dan su apoyo ahí, con capacitaciones en oficio, que más puede profundizar aquí Juan Eduardo. Juan Eduardo, hay una pregunta. Bueno, hemos hablado de los programas de apoyo postpenitenciario, han hablado de cómo se accede, pero ¿qué ventajas tiene para el mundo del trabajo el acceder a estos beneficios? Bueno, para el mundo del trabajo te lo voy a decir de dos ópticas, de dos perspectivas. Para la persona que se ingresa a trabajar y que tiene los papeles manchados, que está cumpliendo condena en libertad condicional, le cambia toda la perspectiva, la visión, el paradigma de mundo. Hay un profesional que lo va acompañando, se buscan alternativas, hacemos mediación, acuerdos con empresas, solicitando alternativas de empleo, esta persona se reinserta, y es increíble cómo el trabajo por sí mismo es una extensión de la intervención, porque se producen cambios que si no estuvieran trabajando o insertos en el mundo del trabajo no se podrían dar. Por ejemplo, es muy típico que una persona que ingresa al trabajo logre generar un círculo virtuoso en donde él va experimentando nuevas experiencias que van marcando este crecimiento y esta decisión, y van reforzando positivamente esta decisión de cambio. Ejemplo, hay que tener en cuenta que las personas con las que nosotros trabajamos son personas que están acostumbradas al maltrato, a la violencia. Es una validación la violencia en las relaciones sociales. Tanto es así que, por ejemplo, ellos están acostumbrados no que los traten por su nombre, sino que los traten por el sobrenombre: el Chureja, el Care Completo, el Topollillo, el Mono, el Indio Juan, y así tanto. El Chancho Carlos. Justamente, tantos nombres y sobrenombres que uno ha escuchado inclusive en los medios de comunicación. No están acostumbrados a que los traten por su nombre: Eduardo, Juan, Claudio, Cristian Ramírez, por favor, pasa adelante. Ya ese cambio en el trato de parte del profesional con el usuario le va generando un cambio y le va provocando un quiebre. En el trabajo, cuando ingresan a trabajar, una de las primeras cosas que ellos mismos destacan y resaltan, más allá del sueldo que puedan ganar, es el reconocimiento que van obteniendo. Esto de que se acerque un jefe, lo premie con un bono porque tiene buena disposición para terminar hora extra, le refuerce positivamente sus logros, le diga que lo está haciendo muy bien, que lo felicite, que lo aliente y que más encima lo considere como parte de un equipo, como buen trabajador, eso genera una sensación que es indescriptible, que solamente te lo puede describir una persona que lo ha sufrido. Y uno dice, ¿y por qué esas palabras, esos refuerzos positivos pueden ser tan impactantes cuando tú entiendes la historia de vida que en promedio es vinculada al maltrato y donde a él lo respetan y lo validan por lo malo, por lo violento, por lo agresivo que puede hacer, por los delitos que cometió? Tú entiendes que esos cambios van generando huella. También en la familia, el hecho que el tipo llegue cansado del trabajo y la familia, la mamá, la señora, lo estén esperando con la once, le preparen su vianda de comida. El tipo que nunca estaba acostumbrado a dormir tranquilo porque en algún momento le iban a llegar a reventar la casa, la PDI o carabinero. Ellos mismos te dicen, ¿sabe usted? No sabe el valor que tiene poder dormir tranquilo en la noche sabiendo que no me van a llegar a buscar. Y esto de andar teniendo que arrancar constantemente, cambiando de domicilio porque en algún momento me van a pillar por los delitos que cometí. Eso no tiene precio, no tiene precio, no tiene precio. Entonces, evidentemente de parte del trabajador hay un gran cambio. Y de parte de la empresa nunca hace una obra de caridad. Nosotros gestionamos empleo y exigimos a la empresa que las personas sean contratadas en igualdad de derechos, que le paguen lo mismo, que lo sometan a la misma legislación laboral, porque nuestra gestión es reinsertar en igualdad de condiciones, como una persona que no tiene antecedentes penales, a estas personas que están buscando una alternativa de cambio. Y lo beneficioso para la empresa es que adhieren muy bien al trabajo, evitan la rotación de personal, que es uno de los mayores costos que va registrando la empresa, y se va generando un clima interno bastante positivo, porque son personas que no desertan de los trabajos, que cumplen, llegan generalmente a ser trabajadores modelos, porque como saben que no hay muchas alternativas de buscar ellos en forma independiente un trabajo, valoran mucho y respetan mucho y son muy leales con la gente que le da una alternativa de cambio. De hecho, son los primeros en denunciar quién roba dentro de la empresa, cómo lo roban, si hay jefes vinculados al robo, a cualquier cosa media tránsfuga, porque tú debes saber de que hay muchas personas que cometen delito y nunca han pasado por la cárcel. Claro. Tanto desde no pagar el Transantiago y decir permiso y no pagar tu pasaje, estás cometiendo un delito. ¿Qué más quiero reforzar en los minutos que nos quedan? Bueno, yo quiero decir que está invitada la ciudadanía, el público auditor de acá de la comuna de Puente Alto, donde nos interesa mucho llegar. A que concurra nuestra gente que nos está escuchando acá en el CDP de Puente Alto, ¿no? Muy bien. A que concurra nuestra unidad. Bueno, nosotros tenemos unidades hermanas acá en la comuna de Puente Alto. Tenemos el CRS Santiago Sur 2, que está acá, donde se hace el control de la remisión condicional, libertad vigilada. Tenemos la unidad penal de CDP Puente Alto. y nos interesa que las personas conozcan esta ley, que conozcan la eliminación de antecedentes penales, decirle que es gratuita, que es voluntaria, que tenemos personal calificado, que no se va a asombrar cuando una persona llegue y le diga, mire, estuve 5 años preso, estuve 10 años preso, o sabe qué, mire, yo cometí un delito y estuve firmando un año y mi esposo nunca supo que fui a firmar, o mi jefe nunca supo que yo tuve una condena y sigo trabajando. Bueno, para todos ellos está disponible la eliminación de antecedentes penales en la calle Tocornal 1054 en Niamata con Lira. Nuestro fono es 22715 1800. Nuestro horario de atención es desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde. El día miércoles tenemos un horario de atención para todas las personas que trabajan y les cuesta ir en ese horario. Atendemos hasta las 9 de la noche, que somos la unidad más grande a nivel metropolitano y también nacional. Tenemos cerca de 5.000 personas eliminando antecedentes penales de todas las comunas de este Gran Santiago. Tenemos más de 2.000 personas en control de libertad condicional que también acuden de todas las comunas de Santiago, desde Colina hasta acá, hasta Pirque incluso, o más al sur. Acá también desde Chacabuco hasta Maipo de las gobernaciones. Más de 10.000 controles mensuales, es un lugar gigantesco. Así que no tengan temor, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que esto sirve para mejorar la vida, el trabajo que existen estos programas de apoyo, también con profesionales que están disponibles ahí, que son especialistas en esta área, y que eso es importante que se conozca, porque es algo que no se conoce, y que se sepa que es gratis, que se sepa que está disponible, y que pueden llamarnos y acudir sin ningún temor. Si alguien tiene una condena sin cumplir, incluso puede ir a vernos. Nosotros vamos a informarle a las personas de sus derechos y también de sus obligaciones. Es una forma de ir regularizando la situación de la gente y, por supuesto, mejorar las condiciones, como dije, de vida de las personas. Y la calidad de vida. Muchas gracias por venir, muchachos. Ha sido una charla muy clara, muy precisa sobre lo que están difundiendo. Así que palabras finales para los amigos que nos escuchan. Bueno, de parte de mi lado, de agradecer la invitación que nos hicieron, este espacio que es muy valioso para nosotros, sobre todo por la llegada que tenemos de poder difundir el trabajo que realizamos. Y si ustedes dicen de que tenemos auditores que nos escuchan internamente en la cárcel de acá de Puente Alto, quisiera hacer tres invitaciones. Primero, a las personas que egresan de los recintos penales, especialmente de Puente Alto, que se acerquen a nuestro centro para que busquen una alternativa de apoyo. Es posible, hay oportunidades, hay profesionales que especialistas que están dispuestos y están para eso, para fomentar alternativas de reinserción laboral y social de las personas que salen de una cárcel. Segundo llamado, las empresas locales que nos estén escuchando, por favor, den alternativas de empleo a las personas que buscan una oportunidad, que no sea el papel de antecedentes lo que genere una discriminación. Que se acerquen con nosotros también, si gustan mayor información, que tomen contacto conmigo. Yo también realizo la gestión laboral, el contacto que se hace con las empresas. No tenemos ningún laboral. Claro, contactar empresas, dentro de las cuales tenemos grandes empresas contactadas con las que venimos trabajando constantemente. Nombre y fono, colega. Juan Eduardo Pérez, el teléfono 22715 1861, para todo lo que es el tema de programas de reinserción, programa laboral. Que pidan una entrevista con nosotros, nosotros vamos a la empresa, explicamos en detalle este programa, los beneficios para la empresa a mediano y largo plazo y que podamos trabajar en conjunto para buscar alternativas de apoyo a la reinserción de gente que necesita una oportunidad. Creemos en el cambio y somos profesionales que generamos alternativas de cambio, pero necesitamos la colaboración de la empresa, de la microempresa, de la mediana empresa, que nos de alternativas de trabajo, porque el trabajo sin oportunidades de empleo no es posible. El trabajo te da dignidad. Bueno, dan las gracias por la invitación a esta radio. Un saludo, como decía mi colega, a los funcionarios del CDP Puente Alto, a los funcionarios también del CRS Sur 2 que están escuchando, a los auditores del sector Bajos de Mena, donde nosotros también hemos acudido varias veces a hacer difusión de estas leyes y de estos programas, y bueno, eso, muchas gracias por habernos invitado y estamos disponibles ahí para la atención. Muchas gracias. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar.